amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto. Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeño soy yo, nada de nada. Nada de nadie, el canto del loco versionando este tema. Y nosotros hablando de libros con nuestros ponedores en Facebook. Lola de España, que dice El médico, Los pilares de la tierra, El perfume y tantos que no recuerdo los títulos, solo el disfrute mientras los leía. He leído mucho y creo que me ganarán mis nietos, que son asiduos lectores desde que eran muy pequeños, nos cuenta Lola. Qué bueno saber de estos ponedores y de sus libros favoritos, también como el libro de José María Herrador, quien nos escribe y me dice, el mío es La larga marcha de Stephen King, y luego todos sus libros, le encantan todos los libros de Stephen King, todo ese tipo de historias. También está Tere Vargas, quien nos dice, me encantan todos los de Agatha Christie. Ay, me encanta. Bueno, la de veces que he leído Agatha Christie. Por favor. Cómo me gusta, tenía la colección entera, mi abuela. ¿Sí? Julia. Sí, le volvían loca los libros de misterio, de crímenes, claro, el thriller. Y bueno. La Agatha Christie. Bueno, qué pluma, qué imaginación la de Agatha Christie. También está Gloria Sánchez Torres, quien nos dice, Buenas tardes, Últimas tardes con Teresa, es mi libro favorito, dice que le gustó mucho cuando estudiaba. Las últimas tardes con Teresa. Bueno, nos cuenta también Peter Parla, y terminó con él, que a él le emocionó mucho un libro que tuvo de Pinocho, que se lo compró su hermano al lado de La Puerta del Sol. Se tenía las tapas como de contrachapado, era de bolsillo. Años después vi la película, alucinaba cuando se lo tragaba un pez enorme y cuando se convertía en niño, y la música la tengo grabada en la cabeza. Me gustaría encontrarla, no lo he conseguido aún, la vería a finales de los años 70 o así. Muchos recuerdos con el libro de Pinocho. Todo un clásico también de la literatura, en este caso infantil. Y ahora sí que esta sintonía nos indica que es momento de meternos de lleno en el mundo del motor. Como siempre con Motorman, con Alfonso García. ¿Qué tal todo? Muy buenos días, Bea. Muy buenos días. El gobierno español pone contra las cuerdas a los transportistas más ecológicos, que piden que se pueda agilizar y repercutir las enormes subidas del precio del gas vehicular. Sí, y es que lo que va de año, el precio del gas vehicular para vehículos movidos por gas natural, camiones, autobuses, coches, taxis, se ha disparado un 300%. A principios de año el precio estaba en poco más de un euro el kilo, y a día de hoy se ha situado en los 3 euros kilogramo. Esta situación afecta a los más de 32.000 vehículos que hay en España propulsados por gas natural, de los que 10.000 son vehículos de transporte pesado, un porcentaje superior al 4% de la flota española de camiones de más de 16 toneladas. Por ello, FENADISMER exige con carácter urgente al Ministerio de Transporte la ley de revisión legal de los precios del transporte, porque las empresas con camiones de gas natural tienen muchas dificultades para repercutir la subida de los costes a sus clientes. Todo ello porque el gobierno no ha publicado un índice de referencia, pese a que el ministerio se comprometió a hacerlo allá por el mes de marzo. Vamos con más cosas. El Ministerio de Transportes ha anunciado que va a iniciar una campaña para reducir los tiempos de espera en los centros de carga y descarga. Sí, así es. En concreto, la Dirección General de Transporte Terrestre, que depende del Ministerio de Transportes, va a poner en marcha una campaña para monitorizar en tiempo real la actividad de las plataformas y centros de carga y descarga. Con esta iniciativa, que se hará a través de controles físicos y de una aplicación de la Unión Europea, tiene como objetivo reducir los tiempos de espera que padecen los conductores de camiones en las operaciones de carga y descarga. Y es que, según FENADISMER, en su informe en ranking, ponen de manifiesto, que hay plataformas y centros logísticos en los que los conductores tienen que esperar hasta 5 horas, afectando a su actividad laboral, elevando los costes de producción e incluso el volumen de la flota necesaria en un 20%. Los transportistas alertan de lo caótico que es atravesar la población de Piedrafita de Cebreiro debido al corte del viaducto en la autovía 6. Cuéntanos. Te cuento. Recordemos que el pasado mes de junio se desplomó el viaducto del Castro en la autovía A6, donde continúan los trabajos. Pues bien, muchos lo han sufrido, lo están sufriendo y lo van a sufrir, sobre todo los conductores de camión. Por ello, el presidente de la Asociación Lucense del Transporte ha alertado de esta situación caótica y de descontrol. Por ejemplo, el pasado fin de semana hubo transportistas que tuvieron 2 horas para cruzar la localidad de Piedrafita. Todo un descontrol, como ves, Bea, tanto en lo económico, mayor gasto, horas de conducción, horario de entrega de mercancías. Por ello, el presidente de la Asociación de Transportistas ha estimado que para su camión ir por Piedrafita supone 15 litros más de gasoil, más tiempo, porque un día normal, por ejemplo, supondría 20 minutos más, pero en agosto se puede llegar a perder hasta 2 horas. Por todo ello, han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Transportes, que por el momento está de vacaciones y no les atiende. Atención ahora a esta noticia. Las modernas pantallas táctiles presentes en los coches actuales son más peligrosas que los botones de los automóviles más antiguos. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? A día de hoy, en los coches actuales están muy presentes las pantallas táctiles, que por cierto cada vez son más grandes y complejas. Las marcas apostaron por ellas, por ofrecer más seguridad al volante. Pues bien, una revista sueca de coches ha realizado un estudio probando 11 modelos nuevos con pantallas táctiles y uno antiguo de 2005. Y la conclusión del análisis es que el único modelo que no tenía pantalla resultó ser el más seguro. El conductor necesitó menos tiempo para realizar tareas como ajustar la emisora de radio, ajustar el climatizador y todo ello circulando a 110 kilómetros por hora. Otra cosa que se midió fue el ángulo en el que el conductor tiene que mirar hacia abajo para manejar los controles de esa pantalla. Muchos de ellos obligan a bajar, y mucho, la vista fuera de la circulación, fuera de la carretera. Y vamos a ir terminando. La DGT se está planteando, Alfonso, eliminar la luz ámbar de los semáforos en los pasos de peatones debido al creciente número de atropellos. Cuéntanos por qué. Sí, la DGT se pregunta quién no se ha llevado un susto al cruzar por un paso de peatones regulado con un semáforo, sobre todo en aquellos en calles con varios carriles o en la salida de una rotonda, o bien cuando hay un giro a la derecha con la luz verde para peatones y otra luz ámbar parpadeante para vehículos. Pues bien, la fundación británica Safer Roads Foundation ha analizado la alta peligrosidad para los peatones en los semáforos con luz ámbar parpadeantes. Además, según esta misma fundación, dice que España es el único país del mundo que aún continúa teniendo esa fase de ámbar intermitente, que coincide con la luz verde para los peatones. Ahora veremos, Bea, cuándo lo elimina la DGT. Pues estaremos informados de ello. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta el próximo día. Y me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Tú, como siempre, te vas poniendo el intermitente y nosotros, como siempre, nos vamos a las 5:52 dejando las calles puestas. Mañana, eso de las 4, volveremos a estar por aquí dando guerra. Te pido, eso sí, que nos acompañes, que estés con nosotros y que no faltes a esa cita. De momento te dejo en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz miércoles. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? ¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil. Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital.